Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas, buenas, buenas amigos y amigas del podcast de Mary Station. Gracias por acompañarnos en esta 18ª entrega de la cuarta temporada que empieza ahora. Y gracias por hacerlo de forma fiel como cada semana. Lo que ya sabéis, porque nos hartamos de deciroslo, nos llena de orgullo y de satisfacción, que diría aquel. En fin, estos días, amiguetes del podcast, conocíamos por fin que nuestro hobby predilecto iba a contar con su propio museo permanente en tierras europeas. Había habido otros, pero acabaron cerrando. Y además, hasta hace poco, estas exposiciones, muestras o retrospectivas, ¿no?, tenían como protagonista al videojuego, venían teniendo a su vez un carácter más bien itinerante o temporal. Y disfrutarlas en cualquier momento, como puede hacerse con otras muchas manifestaciones artísticas, era poco menos que imposible, ¿no? Bueno, pues este aquí que en tierras alemanas, exactamente en Berlín, se inauguraba estos días el que, como decía, será primer museo permanente, insisto, que esté abierto a fecha de hoy, dedicado al videojuego en todas sus formas. Este museo, que en alemán se llama algo así como Computerspielmuseum, más o menos, está ubicado en Berlín, como digo, y además de recorrer la historia del ocio electrónico desde sus comienzos, pues lo contextualiza y nos retrotrae a los orígenes del mismo, tratando, por si alguno tiene curiosidad de lo que esta gente se ha propuesto, su evolución desde los primeros ejemplos de interacción lúdica hasta la actual realidad en la que el propio jugador, como sabéis, es a la vez mando y protagonista del videojuego de turno. En fin, más allá de lo que ofrece, yo quiero hoy centrarme en lo que representa. Y si, como hemos tratado alguna vez en el podcast, el videojuego debe considerarse ya una forma de arte moderno más, creo muy justificado que estas autoridades berlinesas hayan apoyado el proyecto, y a mí me gustaría pensar que pronto vamos a poder ver nosotros ejemplos similares en tierras más cercanas, ¿eh? Eso diría mucho, desde luego, de lo que el videojuego ha evolucionado socialmente desde sus orígenes, cosa que nosotros no dudamos y sabemos, pero que muchos parece se niegan a aceptar todavía. En fin, veremos lo que da de sí la cosa. Nosotros nos metemos ya en faena, hecho este apunte, damos la bienvenida a Ana, que está por ahí pendiente. ¿Qué tal, señorita? Pues aquí una semana más a leeros las preguntas y estas cosas. A ver si vuelve ya Jessica y me quita de este peso de encima. Vale, tampoco seas tan dramática, mujer. Si no se pasa mal aquí con nosotros, estás bien acompañada, eso sí, no te podrás quejar, ¿eh? No, de eso no me he quejado nunca. Solo me quejo cuando la liáis. Si no, sois muy buena gente. Que por otra parte es bastante habitual. Es una cosa que nos caracteriza, pero que al mismo tiempo le da empaque y personalidad al podcast. Como se la da a Nacho Ortiz, que anda por ahí, el hombre recién llegado de alguno de sus viajes. Al más puro estilo Marco Polo. Señor Ortiz, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues mira, sí, es que hoy mismo, hace escasas 4 horas que he llegado a casa, igual Will, de la presentación europea de Nintendo DS. Y nada, desde aquí mandar un saludo a los compañeros de la prensa que han estado con nosotros allí, que lo hemos pasado muy bien en Ámsterdam, a los de Game40, InsetCoin, MarcaPlayer, y es que hasta 52 medios estuvimos allí siguiendo las evoluciones. Y bueno, unos no tuvimos tanta suerte, tuvimos que quedarnos trabajando, otros se fueron al centro de Ámsterdam, no sé a qué distrito. Pero vaya, así ha quedado la cosa. Y por cierto, estaba, que dices tú, el museo este de videojuegos en Alemania. Estaba mirando a ver si desde aquí de Alicante había vuelos con Ryanair, y no hay, pero sí que hay con Air Berlin. Así que me voy a sacar un billete para, no sé, cuando venga el buen tiempo, ¿no? Y hacemos una escapadita de estas ahí por 40, 50 sí, euros. Sí, ahora esto se ha convertido en visita obligatoria. Ni Lourdes ni leches en vinagre. Hay que peregrinar a Berlín y a este Computerspielmuseum, que me ha aprendido la pronunciación teutona. Para ver lo que se cuece allí dentro. Bueno, vamos a ir siguiendo con las presentaciones. Ya sabéis que tras a Nacho solemos presentar a Albert, y me da que este está también hoy con nosotros. Señor Gil, salude. Muy buenas, Juanpo. Yo esta semana estoy contento. ¿Para qué te voy a engañar? Estoy contento. He renovado un año ¿qué? Más con el Mary Podcast. Se me ha renovado, como decía el otro día. Y debo dar las gracias a Square Enix, ¿no? Gracias al anuncio de Final Fantasy XIII-2 que saldrá durante a finales de 2011, pues es un año renovado. Es un año que tengo el puesto garantizado aquí, y en un mundo en el que, bueno, el trabajo está tan mal, la crisis afecta a todos los sectores, pues eso, tener garantizado un puesto de trabajo cada semana es una alegría inmensa, ¿no? Pues sí, hombre, es un motivo de alegría, ¿no? Tal y como está la cosa. Por cierto, ya tanto Nacho como tú habéis hecho dos pinceladas rápidas. un esbozo de lo que va a ser el debate de hoy. Sí. Esos son los temas, ¿no? A priori que tenemos listos. Pero bueno, bueno, Albert, me alegro de que estés contento. Qué mal, yo solo quiero decir una cosa, no me quiero anticipar al debate, pero qué mal debe estar el sector de los videojuegos cuando la secuela más esperada del venga, rol japonés es la segunda parte de Final Fantasy XIII. En fin. Ay, es que está deseando, está ya como está los guiones. Está apretando los dientes el tío. A la arena, Roman. Bueno, hay más gente que nos espera. Decías, Nacho, que Will también ha estado en ese evento de 3DS, así que le vamos a saludar. Ha podido llegar a tiempo al podcast, como tú. Y nada, lo tenemos ahí listo para comentarnos qué cositas ha visto. Will, bienvenido. Hola a todos. La conferencia de 3DS fue muy interesante, tan interesante como un poco anodina en lo que se refiere a los detalles concretos de los juegos que van a salir y todo esto. Aunque sí que hubo ocasión de probar y de tener impresiones para saber qué es lo que está por llegar y tal, y sobre todo la potencia de la consola. No me voy a extender mucho más porque ya creo que en un par de minutitos vamos a hablar de ello, pero yo creo que esta semana también me quedo con lo de Final Fantasy. La secuela de Final Fantasy XIII a mí también me ha sorprendido al ver. La verdad que me sorprenden todos me sorprenden mucho, y sobre todo me sorprende que Square Enix se vuelva varios años más tarde a humillar a sí misma con una conferencia privada totalmente irrisoria y en la que se anuncian Final Fantasy como rosquilla. Yo no sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno, ya después lo hablamos largo y tendido. Nacho, ¿ibas a decir algo por ahí? Digo yo, Juan, que fíjate, si tuvo que estar mal, o según Will, sí que estuvo mal el tema en la conferencia de Nintendo, que el único autógrafo que se ha llevado Will de Ámsterdam es el del juez Baltasar Garzón, ¿eh? Y luego contaremos la anécdota. Luego la contamos, ¿eh? Luego la contamos, que es espectacular. Bueno, que a mí no me han detenido porque el hombre no quería emitir ahí una orden judicial, vamos. Qué crack. Madre mía. Bueno, luego nos contáis la anécdota. Seguimos presentando amiguetes. Salva, una semana más, cuenta. Bueno, está entre nosotros, cuenta entre los participantes de este podcast, así que le damos la bienvenida como a todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Albert tiene el trabajo asegurado, pero yo diría que no sale ningún halo este año, así que no sé cómo me lo voy a hacer, pero bueno. Aparte de esto, con ganas de ver a ver qué nos cuentan de Nintendo 3DS, que la verdad es que tengo ganas de conocer a fondo la nueva consola de Nintendo. Bien, pues dentro de un ratito todo eso y más. Motenai es otro de los que esta semana han acudido a los micrófonos del podcast, así que le damos la bienvenida, Sergi, buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos, compañeros, buenas a todos los oyentes, es un placer estar con vosotros una semanita más, gracias por invitarme. Hoy hay temas interesantes, porque se puede rajar, y para rajar ahí tienes a Albert, que ya ha estado toda la semana, bueno, los dos días o tres que desde que Nacho puso los temitas que trataríamos hoy en el podcast, está ya afilando, ha desaparecido completamente de las listas de redacción. No, ya estaba afilado, se oía solo un ruido de afilar cuchillos. No sé si os habéis dado cuenta, que iba, ¿no? Y se oía sí, chic, chic, chic, ¿sí o no? Entonces, además, puro estilo Sweeney Todd. Exactamente, una especie de estado que unos cuchillos más afilados que ni Dexter, en sus mejores momentos. Así que cuidadito con Alberto hoy, que promete. Habría que poner el jingle de que ponen en la SER cuando va a chutar Cristiano Ronaldo una falta, ¿no? Cuando vaya a hablar Albert sobre Final Fantasy 13-2, pondremos ahí, el Bueno, hay más gente, paciencia. Relaño está otra vez con nosotros. La semana pasada se ausentó, pero esta vez nada, vuelve a sus fueros. Y ahí está el señor Joaquín Relaño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, y creo que la semana pasada se pasó por aquí mi hermano, ¿no, Juan? Nada, pero fue muy breve, fue una cosa puntual, ya sabes. No, vamos, seguro que me quiere quitar el puesto. Y bueno, referente a lo que has dicho, esa noticia en exclusiva mundial de ese museo en Alemania dedicado al videojuego, me resulta curioso teniendo en cuenta cómo se persigue en ese país por parte de ese gobierno a los videojuegos, sobre todo, digamos, los videojuegos bélicos y esas cosas. O sea que ahora haya un museo allí, me resulta bastante curioso, la verdad. Paradojas de la vida moderna y europea. Pero bueno, ahí está el detalle, y como nosotros, por suerte, podemos disfrutar de todos estos juegos desde nuestra querida patria, pues nada, visitamos el museo y nos volvemos rapidito. Como rapidito, vamos a presentar a Fer, que esta semana también está con nosotros, y vamos cerrando ya la rueda de prensa esta de presentación. Fer, bienvenido. Hola, Juan, pues hablando del museo te estoy maldiciendo un poco porque me has quitado los 60 segundos, así que tocará improvisar, pero bueno, como de costumbre, todo se ha dicho. Bueno, pues con esas palabras de Fer estamos todos presentados. Y si os parece, nos vamos a poner ya a trabajar, propiamente dicho, a traeros lo que la semana ha dado de sí con vuestros comentarios, que es lo que tiene Ana ya entre manos. Chicos, programa número 18 en el Pit Lane. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Ana, tu turno, ya sabes. Tienes que exponer con claridad lo que la gente ha ido comentando estos días para que luego nosotros lo diseccionemos sobre la mesa esta que nos montamos metafórica aquí en esta sección. Cuando quieras. Pues empezamos. Empezamos con una pregunta de Shadow Strife. Pido disculpas si no leo bien los nicks, que se pusieran nombres más normales. ¿Me podríais recomendar alguna web a poder ser española para comprar juegos importados japoneses? Es que dice que anda detrás de un juego llamado Another Century Episode R. Y duda mucho que vaya a salir para Europa. Bueno, hay muchas, pero yo me quedaría con Chojo Games. Eso, poniéndolo en el Google, te sale su página seguro. Ahí llevo comprando desde tiempos inmemoriales, desde la época de los 32 bits, con esas conversiones de SNK y esos títulos que no llegaban aquí. Y vamos, los parodios y muchos otros juegos. Siempre que he pedido un título, me lo han buscado y rebuscado hasta que lo han acabado trayendo. O sea que seguro que acaban encontrando ese juego. Dark Santi tiene dos preguntas. Primero os hago la seria. Nos pregunta qué se sabe de Mass Effect 3, que pinta espectacular. Hombre, yo personalmente creo que estamos ante uno de los finales de trilogía o saga más espectaculares que se van a dar en el mundo de los videojuegos. Fíjate tú que casi lo pondría a la altura de lo que fue Metal Gear Solid 4, que después de estas entregas precedentes que lo han ido preparando todo, ahora ya va a la traca final y vamos, todo augura que va a ser grandioso y fíjate, yo creo que esto va para obra maestra, ¿eh? Y ahora os hago la que tiene un poco más de chispa. Nos dice, ¿nos planteáis vender los chistes de Albert en forma de DLC? Sería perfecto, teniendo en cuenta lo chaquetas que es y lo que le gustan los DLCs de pago. No, pero esta idea no la cuentes aquí en público. La movida es que me lo monto yo por mi cuenta. ¿Me explico? Esto es que luego Nacho quiere el 60%. Guinness07 nos habla de que está esperando el Mass Effect 2 para PS3. Y que, bueno, pregunta que está jugando la primera versión en PC, pero que si crees que es una buena solución o seguirá teniendo problemas al ser plataformas diferentes. Hombre, al jugar la primera parte en PC te va a asegurar seguir el trasfondo y, digamos, conocer a los personajes como deben conocerse, pero lo malo es que ahora, al saltar a la segunda parte ya en PS3, pues todas las decisiones que hayas tomado en el Mass Effect 1 no van a tener ahí ningún peso, digamos. A no ser que en esa especie de cómic interactivo o lo que sea que piensen hacer para introducir el juego, vayas a tomar las mismas decisiones. Pero vamos, yo te recomendaría que Mass Effect 2 lo siguieras jugando en PC. Creo que lo que habría que hacer con esta trilogía es jugarla desde el principio hasta el final en una única plataforma por todas las relaciones que hay entre capítulos. Se me cae la lágrima, ¿eh? Relaño, esto que dices de que hay que jugarlo en PC, tú con lo que has sido consolero, que vamos, no te has acercado un teclado en tu maldita vida, que digas esto ahora, es que me ganas. Siguiente pregunta y penúltima. Zed nos dice, ¿qué os parece la noticia de que Activision podría cerrar los servidores de Black Ops para PS3 por las quejas de la gente? Es lamentable, y aquí ya siento unirme, porque sabéis que yo tengo una cruzada particular con Black Ops. A mí me parece lamentable, pero ya no solo este anuncio, o sea, es un poco la actitud que está manifestando la compañía con respecto a todos los problemas que están habiendo en los últimos meses con Black Ops. Me refiero a la actitud, pues, de chulería con respecto a la versión de PC, me refiero a la actitud de chulería con respecto a los problemas en Play 3 y en general a esta actitud de que se creen el culo del mundo y que puedan hacer lo que les da la gana, sacar el producto como les da la gana, y si hay problemas, ajo y agua, que nosotros ya hemos ganado la pasta. Yo sinceramente sé que soy un poco así visceral en este tipo de temas, pero a mí todo lo que rodea Black Ops me parece lamentable. Bueno, Ana, última pregunta. Última pregunta. Jinro nos pregunta, ¿Qué se sabe de Brink? Pues de Brink, desde, si mal no recuerdo, desde el E3, creo que fue la última vez que le dimos un ojo. Sí, justo, porque antes fue el Bethesda Gamers Day, después fue el E3, vimos una demo más pulida, pues tuvimos ocasión de hablar con los desarrolladores, y poco a poco lo que sí nos ha llegado han sido nuevas entregas del diario de desarrollo, que la gente de Splash Damage pues comenta una faceta del juego, ¿no? Creo que la última entrega nos ha llegado, sí, Ana, si mal no recuerdo, el jueves pasado. Lo que sí os puedo decir es que pronto Bethesda va a organizar unas demos y va a enseñar nuevas versiones de sus juegos. Así que estará, sin lugar a dudas, una versión nueva de Brink, que en su presentación hace ya va para año y medio, si mal no recuerdo, ya nos causó un sabor, nos dejó un sabor de boca espectacular, y conforme hemos ido jugando, nos ha parecido un juego más consistente y que pueda aportar cosas nuevas en los shooters. Dargame X2K nos dice: Albert, para que te dejen tranquilo, ¿por qué no te compras una Wii? Pero sí te nombran jefe de redacción. Hombre, Nacho, ¿no has planteado eso? Oye, no estaría mal la cosa. Hombre, sí, me le planteo el día que me nombren subdirector, tú serás jefe de redacción. Gigaliticus, ya os he dicho que los nombres. Tienes un problema con los nombres, Ana. A ver si lo corriges pronto. Sí, ¿eh? Sí. Lo sé. Y a la séptima sale bien, Ana. Lee, repite y ya, ¡pum! Sale bien. Sí, lo que pasa es que no he tenido mucho tiempo de leer y repetir. Pero bueno, Gigaliticus nos dice. Nos pregunta que qué es lo mejor y lo peor de trabajar en Mary Station. Hombre, lo peor es Salva. Eso lo es mejor, evidente. Lo que se acaba de ir de tu casa. Y. Y lo peor. De que te trolea Albert. Es lo peor. Yo diría que trabajar en la prensa de videojuegos, yo creo que sea Mary Station o cualquier medio que sea, aquí lo mejor es trabajar y lo peor son las pringadas que hay que meterse cuando hay eventos internacionales, cuando tienes que despertarte a las 3 de la mañana para cubrir un evento, cuando te toca, bueno, arrimar el hombro para que todo lo que se vea en una cobertura pueda estar ahí al alcance de los lectores, pero es un trabajo. Hay cosas peores, como se suele decir, esto de cargar bloques y tal, pero la verdad que... ¡Pica piedra! Si te gusta escribir. Como veo que nadie se atreve a decirlo, lo peor de trabajar en MediStation es cuando Nacho te llega y te dice: oye, necesito para ayer que me hagas este texto. Que pasa bastante a menudo. Efectivamente. ¿Eh? Eso ya está superado ya. Efectivamente. No, pero sí, no, bueno. El modus operandi es: oye, ¿está disponible? Sí. Y ahí cuando contestas por el Messenger estás perdido ya. Entonces ahí ya es en plan: ¿eh? Oye, al juego. Esa es la trampa. La táctica que es: te manda un fotón de un pibón y te dice: mira que te mando, y pum. Y como la aceptes, ya sabe que estás ahí. Entonces ya pido el estás perdido. Claro, en cuanto ha gastado tu atención, ya estás perdido, vamos. Pero. Hombre, yo también creo que una de las satisfacciones que tiene esto es, al fin y al cabo, que estás trabajando en algo que te gusta y que es una de tus grandes pasiones. Ahora el lado malo para mí está sin duda donde te toca analizar algún juego chusquero de estos que ni siquiera miraría en la carátula y tienes que echarle horas y horas y horas y acabas diciendo: madre mía, la que me ha tocado. A eso iba. El mensaje claro es: tengo este juego turco de estrategia por turnos basado en la Segunda Guerra Mundial. Con mucho texto, sin traducir. ¿Quién lo va a hacer? Tendrías que enorgullecerte de sacar a la luz grandes producciones de bajo presupuesto como estás haciendo últimamente. No, yo me he convertido en todo un experto de iPad, y voy a dar conferencias por ahí y todo. Cuando te mandan ese juego que piensas: ¿dónde estará Fran? Voy a llamar a Fran a ver si le apetece. Sí, hombre, Fran en ese sentido sí que se traga bastantes cosas, pero el juego turco no lo he dicho por decir. O sea, el juego turco me lo trago yo. O sea... Seguimos, penúltimo mensajito, nos dice Santagar, nos dice: menuda pintaza tiene el nuevo Deus Ex. Ha sido una de las únicas veces que el hype me ha hecho comprarme la edición coleccionista por pre-order. Habláis poco de él y es una de las mejores sagas de RPGs. Hablamos menos de lo que querríamos, pero porque hay una ausencia de información absoluta. Y hablar de Deus Ex, por lo menos se merece, por lo menos creo que se merece, bueno, probar el juego. Y eso es y lo que Will, no hemos podido hacer. Creo que pese a que pinta muy bien, hay que añadir aquí una cosa. El primero fue un juegazo, la segunda parte no estuvo mal, y la tercera, pues bueno, el hecho de que esté Square por ahí... no estamos totalmente seguros de cuál va a ser esto, el triple A máximo. Exactamente. Ya veremos a ver qué sale, ya veremos. Ya, está claro, pero... Sí, todo tiene pintaza y de momento va por buen camino la cosa. Por cierto, no hay información de Deus Ex. En febrero, a principios, viene la gente del equipo a Madrid. Así que os digo ya, vamos a poder jugarlo y vamos a poder comentar una demo bastante larga con desarrolladores. Creo que es el director creativo quien viene. Así que vamos a dar ya buena cuenta de ya lo que es probar por fin de Human Revolution, a ver qué pasa. Pero vamos, este es un juego que tiene que estar doblado al castellano, sí o sí. Y además, como la voz del protagonista se la lleva Alfonso Vallés, ya va a ser, vamos, apoteósico. O Juan Arenas. Yo no lo quería decir porque está feo, pero gracias. Bueno, gracias, pues sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La última es un tanto inquietante. Yo leo lo que pone, ¿vale? Uy. Atención. Powell dice: madrugada del sábado 15 al 16 de enero, 3 de la mañana, lugar desafinado Alicante. Nacho Ortiz, con camisa blanca y corbata negra, entra en escena. El resto ya lo sabe él y no voy a ser yo quien lo cuente. Es todo lo que pone. Uf, se ha destapado. Se ha destapado el asunto. Es cuestión de probabilidad. O sea, que me... ha dicho Nacho solamente camisa blanca. No. Sí. Ese es el detalle. No. Ha dicho eso. Nacho Ortiz. Con camisa blanca y corbata negra. Y nada más, claro. Bueno, no voy a dar ningún detalle al respecto. Y nada más. No voy a dar ningún detalle al respecto. Esto va a quedar entre el amigo y yo, el amigo Red Powell y yo. Así que de aquí un saludo, que se ha portado como un señor respetándome. Gracias por respetarme, amigo. Te doy un cubata. En fin, otra de esas cosas que algún día habrá que desvelar, como los chistes que se esconden detrás de los pitidos y esas historias. En fin, esos silencios del Mary Podcast, ¿no? Como los tuvo en un día el larguero. Bueno, Ana, gracias por tus comentarios, las preguntas, en fin, la criba que has hecho esta semana. Nosotros nos vamos directamente a debatir. Ya os hemos dicho de qué va a ir un poco la cosa en el principio del programa, pero ahora se trata de expandir todo lo que hemos apuntado y, bueno, ver qué da de sí el debate esta semana. Vámonos. Bueno, una de las cuestiones que en los primeros compases del programa, como decía, hemos apuntado y que ya directamente vamos a tratar es ese anuncio de la continuación del último episodio de la saga Final Fantasy, ese Final Fantasy XIII-2 que empieza a cobrar forma. Square Enix vuelve a aventurar en la continuación de un episodio directo de la saga. Ya sabéis que el anterior intento, aquel Final Fantasy X2, el 10-2, no fue todo lo bueno que cabía esperar. De hecho, cosechó críticas bastante negativas. Y si el último Final Fantasy XIII al final tampoco fue lo que quizás esperaba, el miedo que la gente tiene ahora, y supongo que lo que hace que Albert esté ahí afilando sus cuchillos, como decíamos, es que la nueva entrega de la saga vuelva a cometer los mismos errores pese a las novedades que pueda traer. Así que nada, los primeros minutos del debate son para esa nueva entrega de la saga Final Fantasy, ese anuncio, lo que pensamos, lo que opinamos, lo que creemos que puede dar de sí, y en fin, todo lo que se nos ocurra decir en este momento. No voy a decir rajar, que eso estaría feo y no sé yo quién lo haga, pero me da que alguno sí está barajando ya el verbo como el leitmotiv de sus palabras en los próximos minutos. Dadle caña cuando queráis. Vamos a ver, dejadme un segundo porque veo al ver con la katana, veo a Relaño con el hacha a dos manos, veo a Motenai también ahí con el arco y la flecha preparado. Y antes de que entréis aquí con todo, vamos a ser justos, ¿no? Vamos a ser justos y vamos a introducir, vamos a poner el tema sobre la mesa de forma objetiva, haciendo un poco una cronología de los hechos, y después pues ya cada uno da su opinión. No sé si Will quiere hacer los honores, si no quieres tú, Will, empiezo yo, pero vamos, yo por ser el único integrante de la reacción al que le ha gustado Final Fantasy XIII, creo que deberías ser tú. Yo se lo decía a Albert antes, a mí como a todo el mundo supongo que le habrá sorprendido por lo mismo que tú decías antes, ¿no? Porque coño, ¿cómo es posible que Square Enix se haya decidido hacer una secuela de Final Fantasy XIII? Bueno, como sabemos, aquí siempre hay una versión pública, que es la de Square Enix, que básicamente ha dicho que quiere cerrar la historia que quedó incompleta, dándole los nuevos, digamos, las pinceladas definitivas al antagonista definitivo de Lightning y todo este tema, que es más o menos de lo que verse un poquito el tráiler que ha aparecido, tráiler en el que básicamente todo hace imaginar que va a seguir exactamente la misma línea del juego original. Y luego tenemos también la versión un poco más oficiosa, la que yo creo, o la que en los foros y en lo que nosotros llamamos mentideros y todo esto se suele decir, que es porque básicamente el DLC que se canceló en su día, para sorpresa de todo el mundo que esperaba que realmente se aprovechasen de este contenido descargable, se dijo hace un año que probablemente esta cancelación no iba a ser tal cosa, sino simplemente que se iba a unir unos tres paquetes iniciales que se habían preparado para el juego para sacarlo como algo totalmente independiente. Probablemente el juego haya tenido retoques o haya sido una especie de prolongación de lo que va a ser el juego original. Yo, como siempre, una oportunidad le daré por los gráficos, porque va a tener un sistema de juego nuevo y recuerdo que el sistema de combate es lo más entretenido de Final Fantasy XIII, pero sí que me deja patidifuso, por así decirlo, porque ¿qué van a hacer con esa historia? ¿Qué, no sé, cómo van a plantear una historia de nuevo después del fiasco que ha supuesto Final Fantasy, o que supuso Final Fantasy XII, que el juego original sí era como una obra maestra para los aficionados del JRPG? plantea dudas, por supuesto, pero yo, antes de que le empiecen a pegar palos por todos lados, yo partiría una lanza a su favor, porque oye, por lo menos el 13 tenía un Pues pase, ya a veremos ver, lo que pasa con esta secuela. sácalo Sí, luego las ya. carcajadas ya de Albert, y eso. Vamos a ver, no, déjame que siga yo. Déjame que haga un poco aquí de abogado del diablo. Bien, es cierto que hay que pensar que todo esto es un negocio. Final Fantasy Claro. XIII, pese a ser el Final Fantasy legítimo que menos nota ha conseguido en Metacritic, eso hay que decirlo, eso ya es significativo de la recepción en prensa, ha vendido, según los registros que circulan, más de 6 millones de copias en todo el mundo. Ojo, es una opción, después de todo lo que ha supuesto el desarrollo del juego largo y demás, pues vamos, hay 6 millones de tíos que quieren, que lo han comprado y que les ha gustado, pues oye, vamos a lanzarlo a ver para dónde llegamos. Es la segunda vez que pasa esto, que sale un spin-off. Recordamos que Final Fantasy X-2 en 2003, que fue una decisión histórica, esto de hacer una continuación de un Final Fantasy numerado, porque sabéis que son historias autoconclusas que te discurren en un tiempo y en un lugar determinado con unos personajes fijos y no se vuelven a continuar. Hubo unas críticas brutales, incluso cuando salió en prensa. O sea, fue también. Bueno, las notas fueron por los suelos, ¿no? Hasta la salida de Final Fantasy XIII, Final Fantasy X-2 fue el peor puntuado de todos. Y vaya, hay que decir que Final Fantasy X-2 vendió 4 millones de copias. O sea, agüita, ¿eh? Atentos, que Square estará diciendo: mira, podéis decir misa, Albert puede rajar todo lo que quiera, pero aquí hay mercado. Aquí hay unos tíos que, mira, en su día se compraron la continuación del 10-2, que era una especie de Final Fantasy poppy protagonizado por tres tías y con una historia absurda y bueno, y unos ajustes todavía peores. Y así que con el 13-2 va a pasar igual. Y eso creo que no hace falta una bola de cristal para ver lo obvio. Solo matizar que también se comenta que este movimiento, esta acción, viene, o sea, es a razón del nuevo retraso de Final Fantasy Versus 13, que otra vez parece que va a acabar saliendo en 2012 aquí en Europa. Entonces, un poco al aperitivo de Square Enix, que este año tampoco tiene grandes novedades en consolas de sobremesa, tiene que ser por narices Final Fantasy XIII. Pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser que estemos hablando en un debate de que hay 25 Final Fantasies en desarrollo y realmente es que no nos apetece jugar a ninguno? O sea, no despierta interés prácticamente ninguno. Es decir, yo voy a recurrir al argumento, de hecho es el que más se oye en los foros porque es lo que está pensando todo el mundo. Es decir, ¿en qué momento Square decidió dejar el camino que le había hecho, le había convertido posiblemente en una de las tres compañías punteras del sector de los videojuegos hasta convertirse en hazmerreír absoluto? Yo lo digo siempre y no lo escondo. Para mí Final Fantasy XIII es el peor juego que he jugado en mi vida. Y he jugado muchas cosas. He jugado, pues, maquinitas de estas que compras en el mercadillo, de que tienen 500 juegos, que he jugado a muchos juegos de ese tipo. Final Fantasy XIII es peor, ¿no? O sea, es el despropósito absoluto. ¿De verdad alguien en el mundo, ha habido alguien que haya dicho en algún foro: oye, pues a mí me gustaría una secuela a Final Fantasy XIII? Nadie. Sí que ha Nadie en absoluto, o habido, sea, sí que ese ha juego habido, es Albert, detestable de inicio a fin sí. y nadie quiere saber nada más ni del lighting, ni del niño de ese emo, ni del nada, ni nada. ¿Por qué no dejan de una vez por todas? Dices que vende 4 millones. ¿Tú te has parado a imaginar lo que hoy en día vendería una entrega multiplataforma como las que habían sido de toda la vida? O sea, ya no te hablo de un remake de Final Fantasy VII. Un proyecto de verdad, un Final Fantasy desarrollado en 4 o 5 años tranquilamente, multiplataforma, para que juegue todo el mundo, que pueda vender para todo el mundo, pero un juego Mira, imprescindible, un perdona. juegazo, no un bochorno absoluto como fue Final Fantasy XIII. Y bueno, vista la historia de Final Fantasy X-2, imagínate lo que va a salir de aquí. Es que es ya de risa, ¿no? Lo de Square. Perdona, perdona un segundo, pero es que dices tú. Mira, mira, perdona, que te apunto una cosa que dices. ¿Por qué Square no hace esto? Simplemente porque Square Enix ahora mismo no tiene capacidad de llegar a ese nivel que tenía en los tiempos de Squaresoft. Y con esto no quiero meterme en no quiero desviar el tema. Lo dejo en Final Fantasy XIII-2, que es lo que vamos, pero es que es así, no pueden. Un par de cosas. Primero, Final Fantasy X-2, que yo fui un gran defensor de Final Fantasy X-2. Sí, no sé cómo, macho. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, Qué disparate. no, no, un disparate no. Tiene un 85 de media en Metacritic, o sea, un 85 es bastante más que Juegazo. mi puntuación de la de la selectividad. O sea, ya hubiese firmado yo. Pero bueno, en fin. Venga, Y venga. además, Y tenía algo que la mayor parte de vosotros, o la mayor parte de la gente que criticó Final Fantasy X-2, lo hizo alrededor de las primeras 10 horas de juego. Es cierto que Final Fantasy X-2 tenía una estética esa J-pop muy rara, pero a partir de más o menos la mitad del juego, el juego mejoraba bastante en profundidad. Y además tenía algo que no que hasta el 13, por mucho que lo critique Albert, no se ha mejorado o no se ha renovado, que es un sistema de combate único y espectacular, que era el sistema de las bestisferas, que francamente era el toque de distinción que tenía Final Fantasy y lo convertía en un sistema de combate muchísimo mejor, muchísimo, enormemente mejor que otros juegos que habían superado al 10-2, como por ejemplo Final Fantasy 8, el sistema de combate era un truñazo, el Final Fantasy 9 otro truñazo y... ¡Oh, Dios mío! Venga, y hasta ahí, por favor. Vamos a ser un poco respetuoso con esa... Por favor, lo que hay que escuchar de boca de este señor. Déjame terminar. Vale, perdón. A Final Fantasy XIII 2 hay que darle una oportunidad, por supuesto. Primero porque Square Enix tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana con su saga. O sea, los usuarios no somos dueños para nada, ni nos está traicionando nadie. Por favor, vamos a tomar las cosas con un poco de tranquilidad de cabeza y de criterio. Que Final Fantasy XIII es el peor juego que se ha jugado en la vida. Bueno, ya te pasaré los que analizo yo y no, que pero si lo digo en serio, no estoy troleando. Es lo peor que he jugado. Te replanteas la contestación. No, realmente, ¿eh? Y si me permitís, por favor, un detalle. Sí. Vale, no, sigue, Seri. Y que realmente veréis que con 10-2, con 13-2, perdón, por lo menos hay que darle una oportunidad que merece. Porque a mí 13 no me disgustó, igual no me acabó, se me hizo un poco pesado, pero no me disgustó. Y creo que con Final Fantasy XIII 2 le van a dar un toque que a lo mejor no lo va a convertir en el lo va a convertir en un superventa seguro. No le va a convertir en una obra maestra, pero yo creo que esta gente ha demostrado a lo largo de los años que por lo menos juegos sabe hacer y hay que darles una oportunidad. Me vais a permitir, antes de dejaros seguir, detenerme un momento en Final Fantasy X-2, porque allá en 2004, cuando salió el juego aquí en España, me encargué yo del análisis. Y de hecho le puntué con un 7. Y veo que los reanálisis, después de 369 usuarios, lo han dejado en 7. Vaya, también es casualidad, pero vamos, parece que también la gente coincide. Porque los borraste, los borraste. Los borré yo todos, los borré yo y dejé cero. Pero vaya, que no, mira, yo destaqué también precisamente lo que has dicho, el sistema de combate, el sistema de batalla, que resultaba más dinámico, y las bestisferas, ¿no? Pero es que lo peor es que, fíjate, sin fuerza argumental, misiones con objetivos triviales, únicamente tres personajes controlables, tres niñitas adolescentes, sin invocaciones, sin ataques especiales, con estética J-pop, japonesita, en fin, ahora nos hemos ido a lo emo, pero es que antes aquí se utilizaba el J-pop, no sé qué es mejor de las dos, ¿no? Lineal hasta la muerte, una historia principal que duraba 20 horas, que me las pasé enteras y es que digo, esto no puede pasar. Y luego ya, pues en fin, cosas de la época, ¿no? Como la conversión a PAL, que también fue muy mala. Lanzo una pregunta, ¿vosotros creéis que Square Enix va a seguir esta misma línea que hizo con el 10-2, o serán inteligentes e intentarán aproximarlo a otro acercamiento, ¿no? No centrarlo tanto en Japón, que creo que es lo que lastró a este juego, ¿no? Que, en fin, venga, J-pop, esto funciona aquí, las niñas, demás, esto, lo otro, cometerán el mismo error. ¿Por dónde irán los tiros? No, yo creo que el Final Fantasy, este Final Fantasy, creo que una de las claves desde la que se ha enfocado el desarrollo, según lo que se puede leer en los principales blogs de descarga japonés, bueno, como Siliconera, Adrian Sun y todo esto, es que Square Enix ha querido un poquito enmendar todos los comentarios. O sea, Square Enix no es una compañía ajena a los comentarios de la prensa, ni tampoco a los comentarios de los jugadores, aunque tenemos que recordar que la comunidad de aficionados ha estado muy dividida en ese sentido. Nadie dice que el juego sea una basura absoluta ni que sea una obra maestra, ¿no? Pero tanto por la demostración, o sea, el breve tráiler de 2 minutos que se puede ver, como por la línea del juego, yo creo que va a seguir exactamente la misma línea que Final Fantasy XIII. Es decir, un poco de épica, un poco de sentimiento, un poco de cliché, porque me imagino que lo va a ver con un sistema de juego que habrá mejorado con respecto al primero, o sea, Final Fantasy XIII, y más de lo mismo, más de lo mismo. No creo que en menos de un año vayan a conseguir dar un cambio tan grande como Final Fantasy XII, que recuerdo que, como tú bien decías antes, fue toda una sorpresa que también se anunció un año después del lanzamiento de Final Fantasy X, cuando ya había salido en Japón desde hace 2 años Final Fantasy X, es decir, que hubo tiempo de hacer algo nuevo. Aquí no lo creo. Esto es aprovechar el motor gráfico que tanto dinero les costó. Oye, y el tráiler este que comentaba Will, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo al verlo? Estos dos minutillos de metraje, ¿os dicen algo que merezca ser comentado? Relaño, por ejemplo, que me consta tú eres un tío que sabe analizar estas cosas. Pues el tráiler, la verdad es que, hombre, deja muchísimo la imaginación. En un tráiler de dos minutos no va a poder sacar, digamos, el estilo que va a tomar este nuevo juego. Vamos a ver algo digno por parte de Square, o veremos otra oda a la cultura pop como fue el Final Fantasy X2. O sea, veremos la historia de la Lintoerno, o no sé yo qué nombre le darán, o una historia más, digamos, consecuente con lo que vienen siendo los Final Fantasy desde antaño. A mí, desde luego, me gustaría contestar la pregunta que Albert ha hecho antes, referente a cuándo perdió Square el rumbo. Pues lo perdió en Final Fantasy la Fuerza Interior. Esa película fue un fiasco. Echaron a Sakaguchi y dijeron, mira, que hay que recuperar costes como sea, pues ¿qué hacemos? Lanzar Final Fantasy a saco, ya da igual la calidad, vamos a exprimir la gallina de los huevos de oro hasta dejarla seca, y ahí han estado desde entonces. Hay que recordar recientemente el lanzamiento del Final Fantasy XIV, y ahora con este Final Fantasy XIII-2, hombre, a mí me gustaría pensar que de una vez van a aprender de sus errores. O sea, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Square, yo ya no sé cuántas veces ha tropezado ya. Esperemos que ahora se levante y ya coja por el buen camino. Os recordamos, solo para ponerlo en situación, o sea, estáis aquí que sea remonta, que es el juego, no sé qué, os recordamos que vosotros habláis de Final Fantasy XIII como el peor Final Fantasy numerado. Os recuerdo que venimos del mayor ridículo que se recuerda en la historia de los MMOs, que es Final Fantasy XIV. O sea, imaginaos cómo está Square Enix para que ya no se trate ya ni de un spin-off ni de una entrega oficial. O sea, es el peor MMO que ha aparecido en el mercado en años y años y años que llevan los MMOs. Yo quería añadir una cosa. Habláis de que el tráiler, de que no sé qué, o sea, de verdad no escarmentáis con el hecho de que un tráiler no significa absolutamente nada de lo que vamos a ver en el juego. Es decir, los trailers de Final Fantasy XIII eran espectaculares, pero yo es lo que he dicho siempre, si Final Fantasy XIII se hubiera acabado llamando, yo qué sé, en vez de Final Fantasy XIII, The Lightning's Adventure in the Mountains of the Sky, ese juego no se llevaba ni un 4. O sea, no se llevaba en ningún lado ni un 4. Entonces, dejaros ya de que los vídeos son espectaculares, de que el argumento, que jugablemente eso es intragable, por Dios. Pero escucha, Albert, que te quiero hacer una preguntilla. Tú que, en fin, no hace falta que lo diga más veces. Ya sabemos que le tienes esta tirria infinita. Coño, 70 euros tirados. Juego. ¿Por qué crees que es un juego muerto? ¿Por qué crees que esto ya no puede dar más de sí? ¿Qué es lo que te hace pensarlo? Pero más allá del troleo base del que sales normalmente, de un argumento de verdad de peso, en el que fundamente tu especie de animadversión brutal está. Pues esto es como, yo qué sé, es como si en la época cuando Steve Harris estaba deprimido, en la época de Iron Maiden, sacaron The X Factor, es como si le dijeras en aquella misma época en la que el grupo no estaba bien, dijeras, oye, venga, otro disco, igual que el X Factor, que no, que el público no quiere eso. Es decir, todos podemos ser muy ilusionistas y que ahora sí, que Square va a sacar otro Final Fantasy X, otro 7, otro 8. Yo, sinceramente, o sea, me baso en lo último, lo que llevo jugando de Square Enix los últimos 5 o 6 años, y es bodorrio tras bodorrio tras bodorrio. Que me anuncien una secuela de Final Fantasy XIII lanzada este mismo año, o sea, que va a tener de desarrollo, es que yo me creo mucho esa teoría que ha dicho Will. O sea, yo la comparto a pies juntillas, el hecho de que Final Fantasy XIII 2 no es ni más ni menos que el DLC que al final no acabó saliendo para Final Fantasy XIII, recopilado y encasquetado en un Blu-ray y en un DVD para cada consola. Entonces, yo sinceramente, no Nacho vive en los países de Yuppie, se cree que sí, que ahora aquí va a salir otra plaza aventura RPG con 5.000 misiones secundarias y 3.500 millones de armas que conquistar. Yo no me lo creo, no me lo creo. Oye, Salva, que tú estás ahí muy callado, anda, di algo. Yo creo que te equivocas, Albert, porque el Final Fantasy XIII no es tan mal juego como estamos diciendo. Puede ser una decepción como Final Fantasy, que lo es, porque empezamos bien, empieza bien, Salva. A ver, rompe con lo que esperábamos de un Final Fantasy, y eso puede decepcionar, pero lo que ofrece, que no es exactamente un JRPG... Tirar recto, bueno, tirar para adelante. Ofrece un sistema de combates y mazmorras, un dungeon crawler de toda la vida. Cambia radicalmente el... ¿Qué mazmorras? ¿Pero tú has jugado un Zelda en tu vida, hijo, para llamar mazmorra eso? Mazmorra, ya me entiendes el concepto, Albert, no hace falta tampoco... Sí, yo lo que quería comentar sobre Final Fantasy XIII-2 es que está claro que es un movimiento totalmente comercial por los tiempos en los que se anuncia, que se da continuista. Volveremos a ver algo lineal, algo con un sistema de combate que puede gustar más o menos. Se aleja de los Final Fantasy de siempre, pero a quien le gustó la fórmula de Final Fantasy XIII, seguro que este también le gustará, además para seguir la trama principal. Pues lo que a 6 millones de tíos. Exacto, es que el juego se ha vendido muy bien. Lo que sí que preocupa un poco es lo que estáis comentando un poco. Ha salido Final Fantasy XIV, está el Versus en camino, van saliendo Final Fantasies en portátiles. Es que Square Enix creo que está exprimiendo demasiado una franquicia que teníamos todos en un pedestal, y eso también ayuda a que cada vez lo veamos con peores ojos, porque si cada dos por tres tenemos un Final Fantasy... Hay más Final Fantasy que tipos de donetes. Pues exacto, y ese es un problema también, que aunque el juego pueda ser bueno, le faltará frescura, porque quieras que no, se repiten una serie de premisas en todos los Final Fantasies, y si tienes tres Final Fantasies en un año, está claro que lo bueno, si se va repitiendo, pues deja de ser tan bueno. De todas maneras, faltará ver el juego y añadir una cosita, el tráiler, ojo quien lo mire, porque hay un destripe al inicio del tráiler que te fastidia el Final Fantasy XIII en un momento. Pero vamos, si Will lo acaba de decir ahora muy bien por el canal interno, o sea, la marca Final Fantasy vende. Ahora mismo tú coges un truño, lo envuelves en papel celofán y le estampas un Final Fantasy y se venden millones de unidades. Si es que eso es tontería, y eso Square bien lo sabe. Eso Square bien lo sabe, y por eso, pues, digamos que va a la ley del mínimo esfuerzo. Va a llegar un momento en que esto se va a terminar, pero es que la marca Final Fantasy es tan grande que todavía van a hacer falta muchos truños para que esto se acabe dando. Fíjate si no el PES como sigue ahí. Pues como a Pro Evolution, igual que a Pro Evolution. O como los Dragon Balls, sí, pero acabará pasando. La gente acaba cansada. La gente acaba cansada de tener un Dragon Ball cada año. Pues pasa lo mismo con Final Fantasy si no se dan cuenta. Pero lo cierto es que moleste a quien moleste, Final Fantasy XIII, la segunda parte, me imagino que también la primera como una consideración que no sea global, por lo que dice Salva, no es mal juego, es una decepción, pero desde luego no es mal juego. Y como utilizamos el ejemplo de la prensa mundial para hablar de Final Fantasy XII, que desde mi punto de vista sí era un despropósito de inconmensurable, este juego es un enfoque distinto, moleste a quien moleste, pero distinto, no peor ni mejor, distinto. Tampoco es que Final Fantasy Salva sea una franquicia, o sea, una franquicia podría ser Halo o Mass Effect incluso, ¿no? Porque siguen una estructura, mismo patrón, exactamente todo igual. Si ves, Final Fantasy ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, probablemente el mejor Final Fantasy, que sería el 6, ¿no? Fíjate lo radicalmente distinto que es. Mira, estamos ahí, coincidimos. Radicalmente distinto que es del siguiente mejor, que es el 7 probablemente, y para mí del siguiente mejor, que es el 10, ¿no? Son una evolución completamente radical, si te fijas ahora. Entonces, con 13 se ha intentado ir un paso más allá, lo que pasa es que el paso este que se ha dado, pues a lo mejor no ha ido en la dirección que todo el mundo esperaba. A mí, francamente, el hecho... No, Sergi, no se ha ido un paso más allá, se ha ido un paso más atrás, simplificando el sistema para llegar a un público que le gusta Final Fantasy, pero no se traga un RPG, JRPG tradicional complejo. Es así, es simplemente, vamos a hacerlo simple y punto. No, el otro día hablabas y decías que tu juego favorito de japonés de rol era Lost Odyssey. Background Story. Bueno, a ver. Lost Odyssey. Bueno, a ver, en esta generación Lost Odyssey. Sí, en esta generación Lost Odyssey. Esta generación ya lleva 5 añitos, no está mal, ¿eh? O sea, Lost Odyssey es un juego, francamente, al nivel de Final Fantasy XIII. O sea, te podrá gustar más o menos, pero al nivel. Pero al nivel. Lost Odyssey tiene un gran problema a nivel argumental, y Final Fantasy, por tal y como era en Super Nintendo, desde Final Fantasy VI hasta Final Fantasy X, a nivel argumental, no tiene, o sea, tiene muy pocos equiparables en la industria japonesa, muy poco. Final Fantasy XIII imita el estilo de la historia, pero no el sistema de juego. La historia de Final Fantasy XIII se puede equiparar a la de Final Fantasy X, pero no al sistema de juego. Y como estás hablando de un videojuego y no de una película, no de una cosa interactiva que tú te pones a ver, sino que quieres disfrutar jugando, Square Enix te ha hecho que el juego sea una especie de transición entre escena animada y escena animada. Que en la nueva generación, en la actualidad, ya no impacta tanto ver un CGI como impactaba en la época de PlayStation 1, que lo veías y se te caía la baba, como en la época en Final Fantasy 9, que eran totalmente espectaculares. Un cambio de sistema en un género implica que Square Enix no se ha sabido adaptar a los tiempos que corren, pero ¿qué JRPG se ha sabido adaptar? Los Odyssey, que pierde todo el fuelle al final de la historia. Yo de verdad que no lo considero un Final Fantasy ni Blue Dragon, y de lejos además. Saltos entre CGI y CGI. Estás hablando. Nada más. Eternal Sonata. De Final Fantasy, vamos de Metal Gear Solid. No estoy pillando del todo. Por eso yo no he dicho que. A mí me encanta Metal Gear Solid y me gusta Final Fantasy XIII. Es decir, no, yo no he dicho que sea malo en ningún momento. Vamos, si os parece, una ronda rápida de esas que nos gustan a nosotros. con una respuesta muy breve a la pregunta sencilla, que es si le damos crédito a este Final Fantasy XIII-2 o directamente acabamos mal pensando de Square. Y lo que en otras ocasiones se apuntaba, esa especie de pues moda, ¿no?, que parece ahora les encanta a esta gente de estirar las sagas de forma infinita, pues se vuelve a repetir con ellos. Así que no, ronda rapidita, empezamos por Nacho, que pues ya sabes la pregunta, tío, cuando quieras. Yo voy a responder de forma objetiva. Sé cómo funciona la industria, veo que esto es un movimiento previsible, ya se hizo con el 10, así que sinceramente Final Fantasy XIII-2, por mi parte, a la hoguera, objetivamente. Bueno, Albert. Nada, me remito a lo que he dicho al principio del podcast. Qué mal debe estar, ya no solo la industria de Japón, sino el género, qué mal debe estar si la esperanza para este año es Final Fantasy XIII-2. Y de verdad, me parece lamentable que escucha por aquí, no, si no es mal juego, si es que en verdad es un buen juego. Dios mío, cómo está la prensa, cómo estamos, cómo está Mary Station, qué está pasando aquí. Fer. Pues nada, yo me sumo a lo que ha dicho Albert y creo que Square Enix no sabe muy bien dónde va, lleva años teniendo una licencia como es Final Fantasy, que no sabe dónde dirigirla. Y creo que Final Fantasy XIII-2 no va a solucionar los problemas de Final Fantasy XIII, ni va a solucionar los problemas de Final Fantasy XII, ni va a solucionar los problemas endémicos de Final Fantasy, que son que cada entrega no saben qué hacer con ella porque han perdido el rumbo desde hace años. No hay talento en esa casa, no hay talento. Nomura está perdido. Que kickboxing, o karate Kimura o algo de eso. A ver, Relaño, ¿tú qué dices? Pues fíjate, Juan, que yo habría visto con buenos ojos algo más o menos similar a lo que se hizo con Final Fantasy XII. Tuvo una secuela, pero para consolas portátiles, o sea, un Final Fantasy XIII-2 en 3DS o en la futura PSP-2, cambiando un poco las tornas, pues a lo mejor podría haber salido de ahí algo mínimamente interesante. Pero oye, repetir ahora lo mismo, encima para las mismas plataformas y, vamos, los mismos errores, que va esto... Esto no lo veo yo en ningún futuro, y sí, venderá millones de unidades, pero este Final Fantasy no es un Final Fantasy. Salva. Bueno, como movimiento comercial, el juego va a convencer seguro a quien le gustó Final Fantasy XIII, que son muchos, aunque se quieran negar la mayor, pero con el que quiera buscar un JRPG como los de antes, o un Final Fantasy como los de antes, el 10 o anteriores, ya se puede olvidar del juego seguro. Will. Suscribir la opinión de Salva y que me llamen sadomasoquista, pero yo creo que del brainwashing que me habrá hecho Square Enix a lo largo de mi vida, sigo viendo el tráiler y solo por el hecho de ver Final Fantasy me emociono y digo qué ganas, y versus qué ganas, y allí todo, por Dios, que lo quemen, pero bueno, ahí lo dejamos. Mote, y cerramos. Bueno, pues yo ni lo voy a aceptar a priori ni lo voy a rechazar, en primer lugar porque no lo tengo. Ya veré cuando me llegue, ¿no? Ante nada. Y por supuesto, viendo que a mí me gustó, o por lo menos lo jugué y lo terminé. Ay, me gusta que te mojes. Me gustó Final Fantasy XIII, me gustó Final Fantasy X2, o Final Fantasy X-2, así que por lo pronto, sí, le voy a dar una oportunidad a Final Fantasy XIII-2, ¿por qué no? Todavía no ha habido un RPG de Square Enix que sea lo suficientemente malo como para que lo rechace de a priori. O sea que mira, Mote, esto mira, de tener que recurrir a Final Fantasy XIII ante la sequía de RPGs, ni pones, es que, a ver, esto es como la fea, o sea, la fea que espera paciente hasta el final de la noche para que vayas borracho, todas las demás te han dicho que no, y dice, pues venga, pues a esta mismo ya, o sea, ya he perdido al río. Joder, por escasez de RPG japoneses no vamos a decir que es Final Fantasy XIII. Bueno, es que yo insisto, si Final Fantasy XIII hubiera aparecido en la época de PSX o incluso de Play 2, se hubiera comido un colín. Bueno, Motenai, como te gustó Final Fantasy XII, te voy a recomendar un álbum de Ayumi Hamasaki que seguro que también te va a gustar. No puedo dejar de pasar el comentario ese, Albert, de que de verdad que JRPGs hay, ¿eh? En Japón hay un chorro de ellos, no han dejado de salir, ni muchísimo menos. En PSP, en DS. El 14, Final 14. Olvídate de Final Fantasy, olvídate de Square Enix, hay vida más allá del JRPG que sale aquí, no vende, vale, pero el género sigue vivo allá, que para nosotros es un poco, vale, y que, pero The Last Story, Xenoblade, Wii, hay juegos esperanzadores, a ver, deja tiempo, por favor, deja que Sakaguchi vuelva a decir algo, como hizo con los Odyssey, todavía, vamos a darle un poquito más, un poquito de tiempo todavía más antes de meterlo allá en la tumba. Bueno, señores, vamos a ir cambiando de tema. Antes hablábamos de que dos de los miembros de la redacción presentes en este podcast hoy, Nacho y Will, han estado en Ámsterdam estos días. De hecho, hoy día de grabación del podcast, todavía no llevan ni unas cuantas horitas aquí en España. Presenciando esa presentación, valga la redundancia, en sociedad, en Europa, del que será nuevo sistema de entretenimiento de Nintendo, esa Nintendo 3DS, en la que los amantes de las portátiles pues tienen depositadas bastantes esperanzas. Bueno, ellos son los que nos van a transmitir lo que han sentido. Ya conocemos las características técnicas del trasto, pero muchos somos los que todavía no le hemos podido echar el guante, no sabemos lo que se experimenta con ella en las manos, y además muchos otros que sí que han podido verla no han tenido la ocasión de jugar los títulos que acompañarán a la consola en su lanzamiento. Así que cuando quieran, caballeros, ilústrennos, y ahora les bombardearemos con preguntas varias sobre lo que han sentido teniendo la consolilla de Nintendo en las manos. Va. Creo que no exagero si digo que 3DS es el gadget más deseado de este año, ¿no? El hecho de poder ver una tecnología 3D sin gafas y que va a tener la cantidad de soporte que va a tener 3DS, ya no solo para videojuegos, sino incluso para el tema de películas, la hacen que esté a este nivel. No todo el mundo la quiere probar, todo el mundo quiere ver si es verdad, ver si me mareo, ver si me explotan los ojos, como decía un lector en Twitter. Y yo lo comenté en L3, a mí el hecho de ponerme, el momento de coger 3DS, ponérmela frente a los ojos y ver cómo tras apenas un segundo que tardas en alinear, o tu cerebro y tus ojos tardan en procesar esas imágenes tridimensionales, en ver cómo eso hace pop, ¿vale? Y bota hacia afuera o hacia adentro, depende de la profundidad, a mí me parece histórico, sin gafas, sin nada. La tecnología sin duda es que es algo que no se ha aplicado y es fenomenal que esté funcionando en una portátil. Yo no sé, Will, si tendrá este tipo de sensaciones, pero yo ahora en Ámsterdam ha sido la tercera vez que he podido estar con la consola y es que me sigue teniendo el mismo nivel de hype que antes. O sea, y después de ver todo el catálogo de juegos, más todavía. Bueno, era mi primera vez con ella. Era virgen con 3DS, pero pero bueno, tenía muchas ganas de verla. La primera impresión la tuve con Nintendogs, más Cats, que bueno, me dejó un poco descolocado porque es la primera impresión que te das, la primera vez que se ve una tecnología como esta. Y con respecto a la parte tecnológica, lo que implica en sí la novedad de ver un movimiento en 3D con esto que se llama estereoscopía, que te quedas realmente sorprendido porque parece que las cosas vienen hacia ti, que realmente existe un mundo dentro de esa pantalla superior de la 3DS. Increíble en ese sentido, pero me he quedado un poco descontento, no diría descontento, pero sí quizás un poco intrigado con la reacción que va a tener el público cuando salga la consola, porque muchos de los juegos que van a salir ahora en la primera jornada son remakes o son juegos que están destinados a suplir las necesidades de todo el público, pero que quizás, sobre todo a raíz de las demostraciones que hemos podido ver, ya lo hicimos en los textos de Dora Life o de Kid Icarus, hay mucho contraste en el 3D, mucho, mucho contraste de cómo puedes llegar a ver un juego con la 3DS en la mano sin tener que desplazar la vista de la pantalla superior, por ejemplo, como me ha sucedido con el propio Nintendogs, que tenía grandes problemas en este sentido, tenías que quedarte en un punto fijo, en contraposición a lo que te pasa con Pilotwings, que no me esperaba de ninguna forma que fuese a ser tan sorprendente como un juego tan sencillo realmente te deja una impresión tan cautivadora a nivel técnico, porque jugable. Ya, yo me pasa igual. Hay juegos que creo que se prestan más o que se ha trabajado mejor o no sé, que quizá el estilo encaja más en la tridimensionalidad, ¿no? Incluso ya dentro del mismo género hay juegos que están mejor llevados, ¿no? Por ejemplo, Super Street Fighter 4, con la perspectiva, con el modo dinámico en el que la cámara se pone detrás del hombro del luchador, da una sensación de tridimensionalidad mucho mayor que de Dead or Alive Dimensions, ¿no? Que vamos, en principio es muy, muy flojito el efecto que te ofrece en 3D. También hay que tener en cuenta que hemos pasado sesiones muy cortas con la consola, que únicamente hemos visto unas demostraciones que han sido para hacernos una idea de lo que va a ser. No ha habido sesiones largas, que creo que es lo que una máquina de este estilo requiere, ¿no? Para poder ir probando, me canso, no me canso. Eso te quería preguntar. Ajusto el 3D. Es imposible saberlo de pronto porque no hemos tenido tiempo de jugar con ella. Lógicamente, después de ver 20 juegos en 4 horas, una sensación de movimiento, de ajetreo y todo, pues sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto que se llama el giroscopio que tiene la 3DS, que es una aplicación de la que apenas se habla, para mí es lo que más ha destacado. Ves una profundidad en 3D, pero es que mueves la consola y moviéndote tú también, es como si realmente, como en el Steel Dive, un juego de submarinos en el que ves la acción como si estuvieses viendo en un periscopio y tienes que disparar como si fuese en un periscopio. No sé lo que es un submarino, no he estado nunca en un submarino, probablemente nunca lo estaré, pero realmente como aficionado a los videojuegos, como algo práctico y realmente divertido y original y nuevo, ves una profundidad en 3D, muy bien, estupendo, pero te mueves con el giroscopio, disparas. Coño, realmente es emocionante, realmente te da una sensación de decir, esto es nuevo, esto lo quiero, quiero probar esto. Mencionas giroscopio y mencionas movimiento, y yo uno de los puntos flojitos que le he visto ha sido el hecho de, en cuanto mueves la consola, parece ser que tu ojo pierde las tres dimensiones y tienes que esperar eso, décimas de segundo otra vez para volver a coger sincronía, ¿no? Y mira, he tenido Super Street Fighter 4, lo estuve probando mucho tiempo. Y claro, en un juego de este estilo, en el que ya es complicado con unos controles así hacer todo el repertorio de combos, pues imagínate si tienes que apretar el gatillo, tienes que hacer una combinación de movimientos del pad, tienes que luego cancelar, apretarlos a la vez, pues. Aquí como presiones un poco y se te mueva la consola, ¡boom!, ya has perdido un segundo la tridimensionalidad y tienes que esperar hasta que vuelves a captarlo, ¿no? Esto, estuve trasteando el sensor que tiene, que aumenta y disminuye la sensación 3D, y bien es cierto que si lo rebajas un poquito, pues el ojo parece que aguanta más, ¿no? Esto es la sensación que me ha dado ¿Es regulable entonces? En el contacto. El sí, también es cierto. Sí, es regulable. Igual te lo ves muy encima. Si lo reduces del todo... Te lo ves muy encima, decides bajarlo, claro, si lo bajas. Del todo, la sensación de fría, la que se te quedó como fría, como no voy a bajar el volumen 3D, porque cuando bajas el volumen 3D, 3DS parece la evolución de DS y ya está. Es decir, una consola mejor técnicamente, pero con nada más. Eso es cierto. Que esa es claro. Otra parte, es lo que se comentaba mucho por ahí también entre los correderos, ¿no? Que vamos a ver cómo reacciona la gente, porque problemas de vista, problemas de patatín y patatán, ¿no? Luego también hay mucha gente que me ha preguntado por el Pro Evolution. Se ve que hay mucho interés en saber cómo va a ser esto del fútbol. Es uno de los juegos que se ha destacado. No, en mi opinión, porque Konami, bueno, yo no acabo de convencerme con los últimos Pro, pero esto de DS tenía muchas ganas de verlo. Y problemas diversos y variados, con una demostración bastante, bastante pobre, como prácticamente todo lo que se vio, quiero decir, en duración. Pero esto de la profundidad, desde que te acostumbras a ella, cuando quitas la sensación 2D, por ejemplo, esto que preguntabas, Albert, ¿se puede quitar? Este Pro Evolution no tiene ningún sentido sin la sensación en 3D, porque te enfoca la cámara desde la espalda del jugador. Te dicen que tienes todo el control del campo, cosa que no lo creo, porque desde que das un pase a la izquierda o a la derecha, sin radar, no tienes absolutamente ningún dominio de nada de lo que sucede en pantalla. Pero esto de la sensación en 3D va a ser un poco versátil, creo yo. Albert, está claro que con 3DS, ¿no?, en el Pro Evolution Soccer será más fácil dar pases en profundidad. Es que has tenido que volver al podcast para soltar este humor, que madre mía, ya sé yo por qué estaba fuera, ya sé. En fin, oye, yo lo que os quería preguntar a los dos, estamos a falta de pocos meses para el lanzamiento, es decir, y habéis, por lo que decís, habéis incluso podido jugar 4 horas, que para mí es ya un tiempo bastante razonable. Se ha hablado mucho de 3DS, de hecho yo creo que es el artículo de hardware más esperado en el ocio electrónico desde hace mucho tiempo. ¿Creéis, ahora que lo habéis probado 4 horas, que realmente estamos ante un bombazo de lanzamiento? Que esos bombazos, eso de bombazo, no, yo no creo que sea la revolución como lo fue DS de Game Boy. O sea, DS era un concepto totalmente nuevo. ¿Es una nueva DS o es una nueva Game Boy Color? Por decirte... Es una nueva DS. Es una DS tuneada, mejorada, con efecto 3D, con un volumen que te permite reducirlo, con juegos que siguen la tendencia de 3D, como Nintendox fue en DS, ahora es Nintendox más Cat con 3D, no, más pelo. No, no es eso lo que está preguntando Albert. La pregunta no es esa. Lo que está preguntando Albert. Lo que está preguntando Albert es... La pregunta es una revolución o una evolución. Eso es. Una evolución. No estoy de acuerdo con Will, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo creo que la sensación que va a tener la gente cuando se la ponga delante y lo vea va a ser similar a la que pasó con Game Boy y Game Boy Color. Igual, estás hablando de que ahí que cambiaba el color, aquí cambia las 3D. O sea, yo lo veo muy equiparable a ese cambio. Pero no, aún así no puede ser lo mismo. Recordad que con Game Boy Color ya estaba antes la Game Gear, la Link y toda esa. Es que Nintendo 3DS va a ser la primera máquina nuevo, con claro, efecto 3D sin gafas. Claro, y vamos, está en boca de todo el mundo. Es que yo creo que Nintendo ha dado en el clavo a la hora de presentar esta novedad. Vale, que solo tienen las 3D, pero menuda novedad que se está hablando tanto en el mundo del videojuego como fuera de él. Yo creo que el éxito va a ser indiscutible. La prensa general, la prensa generalista, que veis que medios como masivos como radio, televisión, prensa, no tienen por qué hacerse eco de esto si realmente no lo ven algo con potencial. Y vaya, es que el jueves que volvimos de Ámsterdam nos encontramos a todo el mundo en sus agendas, en todos los medios, estaba 3DS. Por algo será. Digo yo, interesa, es nuevo, es diferente. Sí, que quería preguntaros, ya que habéis estado con la consola en el evento, quería saber si las 3D las veis como realmente algo que se va a potenciar mucho o se va a diluir en el tiempo y al cabo de 2 años, pues sí, será un añadido, pero lo que tendremos es juegos con más potencia gráfica para portátil y poca cosa más. Es que eso ya es una pregunta, macho, de pitoniso, ¿eh? No lo sé. No sé si el sector va a adaptar a las 3D y va a ser algo que realmente va a calar a un nivel que vaya, va a ser un nuevo estándar y todo el mundo va a tirar por ahí, o no sé si se va a cansar la gente. Desde luego, lo que sí que te digo es que no va a ser como el juguete ese que tienes en tu casa de Virtual Boy. Eso desde luego no va a pasar. ¿Recuerdas aquella sensación que tuviste cuando controlabas el Stylus por primera vez y decías, mi madre, qué mundo infinito de posibilidades se me abre con una pantalla táctil, ¿no? Y los primeros juegos eran todos súper originales, innovadores, y los decías y decías, coño, pero ¿cómo se puede ser tan innovador con una consola? Y luego los que iban saliendo poco a poco iban perdiendo esa capacidad de innovar, porque sin tener que innovar tanto directamente conseguías vender cartuchos y entonces no hacía falta. Entonces son contados con cuentagotas los títulos que realmente aprovechan las capacidades de DS, no de 3DS. Me imagino que en 3DS pasará exactamente lo mismo. Es más fácil porque con juegos como Nintendox, como te digo, consigues una sensación mucho más poderosa que en DS, porque te da la sensación de estar realmente rascando un perrito. Pero aún así, una vez superado el efecto sorpresa, ya te digo, creo que este hype inicial que hay, como cierra el año, de que qué impresionante, se rebajará a niveles normales, porque te digo, para mí la consola es impresionante, pues como con la mayoría de productos, no es Nintendo, una revolución, es una evolución. Por favor, de verdad, o sea, no entiendo cómo está este hype y todo este ánimo y todas estas cosas, cuando lo que tenemos es una PSP con pantalla 3D. O sea, ¿no os habéis dado cuenta de los juegos que hay? ¿No os habéis dado cuenta de la pantalla táctil ha quedado reducida prácticamente a un millón o poco más en la mayoría de juegos? ¿Dónde está la revolución que supuso DS con sus dos pantallas y tal? ¿El giroscopio es lo único que hay? A mí me parece que lo de las 3D está muy bien, pero es una chorrada, porque en PlayStation 3 hay 3D también, me da igual lo de las gafas, y los juegos no esto, cambian, los juegos esto que comenta mismos, Fer, es lo que va a pasar. Esto que comenta Fer es un poco preocupante, ¿eh? Y yo ya lo venía intuyendo, y se me confirmó cuando estuve jugando el jueves. A ver, primero, la pantalla táctil ha quedado reducida prácticamente a un resquicio de herencia de DS, por lo menos en estos primeros juegos. Ejemplo, The Other Life Dimensions, la acción transcurre exclusivamente en la pantalla de arriba. La pantalla de abajo viene siendo una tabla rápida de referencia de los combos. Tú pulsas puñetazo y automáticamente te aparecen todos los combos compatibles. Pulsas patada y aparecen los combos compatibles con la combinación que vas pulsando, por si quieres mirar, por si no te acuerdas de memoria, para mirar y orientarte. Después se ha hecho una opción táctil en la que tú pulsas el combo con el stylus en la pantalla de abajo y directamente el personaje te lo hace, ¿no? Eso ya Irrelaño ya rajará de ello cuando llegue el momento. Y en Street Fighter, en Super Street Fighter 4, la pantalla de abajo se deja exclusivamente para incluir 4 ataques especiales. Para el agarre más ultra. Efectivamente, pues tienes 4, está dividido en 4 cuadrantes, uno es el super, otro es el ultra, y otros 2 son los 2 ataques especiales que más utiliza ese personaje, ¿no? Y eso es como ha quedado. Y eso es un riesgo que tiene toda la razón Fer en apuntarlo. Que esto de aquí, como no se trabaje más, va a quedar reducido a esto. Y es que, a ver, la acción en 3D pasa arriba, ¿por qué voy a mirar abajo, no? Comenta Fer también que si este es el único, la única novedad que hay, el giroscopio. A mi entender, la única novedad, hablando en plata, sí. Pero Nintendo en la conferencia, en la presentación, empleó prácticamente 3/4 de hora en destacar la virtud más importante y lo que más se ha plasmado de cara a la galería, que es esto que se llama el Street Pass, que es una conectividad total de Nintendo 3DS con otras consolas, cuando la consola está apagada, cuando está jugando con cualquier otro juego. De aquí se extrae que también se haya cambiado el sistema del botón Start y el Select para estar justo pegado a la pantalla táctil. Y con esta nueva conectividad, pues lo que se pretende es que todo el mundo, o que prácticamente todo el mundo, tenga acceso a todos los contenidos y a combates wireless y a interactividad online desde una portátil, que cosa que hasta el momento en PSP ha funcionado más mal que bien, por decirlo vulgarmente, y que en DS prácticamente desaparecía con Mario Kart, salvo excepciones. Nintendo potencia algo que yo creo que se ha establecido en la nueva generación como un debo. Aquí sí me gustaría a mí centrarme, porque todo esto que veo yo de que si conectividad entre consolas, incluso cuando la consola está apagada, que si patatín, que si patatán, que si puede intercambiar no sé qué y no sé cuánto con otro jugador que no, ni siquiera conoce, yo todo esto la verdad es que en realidad lo veo como un nuevo sistema antipiratería por parte de Nintendo, eso de que la consola siempre, digamos, esté conectada y para así intentar de este modo salvar la gran lacra que tuvo DS. No sé cómo lo veréis vosotros. Veo que con todo esto de la conectividad se están poniendo muchos adornos para lo que sin duda creo que es la razón principal que ha puesto encima de la mesa Nintendo para esta nueva característica. Ahí tenemos el Nintendo Wi-Fi Connection ese de la Wii, que bueno, pues está la consola conectada todo el día, tal y pues creo que para poquito ha servido. Pero bueno, hay esperanzas de que vaya bien. Lo único que sí que me ha gustado, porque sí que va a suponer un cambio de verdad, es lo de la lista de amigos, que ahora ya se acabó el tener 80.000 códigos y 80.000 rollos. Tenemos un único código, una única lista de amigos, y lo vemos en todos nuestros juegos, que ya era hora. Una cosa más, que es que nadie ha hablado del precio. Nadie ha dicho nada del precio, ni siquiera Nintendo, ¿no? No lo confirmó. Confirmó la fecha, que es el 25 de marzo. Eurazos. Lanzamiento aquí en Europa. Eurazos. Pero poca broma. No llegó a decir el precio de forma oficial, ¿no? Hubo que enterarse por los mayoristas, por las tiendas, que dijeron que era 250 euros, ¿no? 249,90. ¿Qué pasa? ¿No, o sea, no resulta significativo? ¿Estamos pagando un poco cara a la novedad o qué? ¿O pensáis que es justo? Yo alucino, ¿eh? O sea, es cierto, estamos pagando. Nintendo se ha vuelto, y con las similitudes, perdonadme, un poco como Macintosh, ¿verdad? No solamente en la línea de los productos que está sacando, sino también en la línea de precios, ¿no? La gente lo quiere, lo compra compulsivamente y lo paga. 250 euros, me parece bien. Es que si lo pusieran a 299,90, también lo venderían. Y si lo pusieran a 349,90, creo que también lo venderían. Da igual, todo vale. De hecho, fíjate que el precio es similar al de un iPod Touch. Y te pones a pensar y dices, hay tablets por ese precio. Que me van a ofrecer cosas distintas, pero que van en el mismo sentido, en el ocio. O sea, estamos hablando de una competición. De manera, más o menos, yo personalmente, el precio que esperaba por parte de Nintendo, está claro que ahora va a querer aprovechar este tirón. Y seguramente mantendrá ese precio durante muchísimo tiempo, porque vamos, la consola va a ser un éxito seguro desde el primer momento. El problema del precio es que salga 250 euros y en Estados Unidos te saldrá $250, que ahora mismo ya no es lo mismo. Sí, exacto, Salva. Pero eso ya estamos acostumbrados, Salva, así que eso ya es así para todos. A pesar de que estemos acostumbrados, tendremos que quejarnos igualmente. Esto que se comenta del precio se deba, primero, que Nintendo no lo haya podido anunciar en la conferencia, porque por lo visto no está permitido que una compañía líder, que tenga liderazgo del mono, bueno, del tema del mercado, y la verdad que esto no puedo hablar mucho porque no lo entiendo demasiado bien, pero al parecer no tenían permitido decir un precio oficial, al parecer. Y luego, en segundo lugar, coincido totalmente con Relaño que este precio se va a mantener, pero no porque vaya a ser un éxito o no en función de ello, sino porque Nintendo lleva prácticamente 5 años llevando por bandera que ellos establecen un precio de lanzamiento en el mercado y que ese precio se mantiene porque el precio de la consola siempre es el mismo. También es cierto que esta tecnología 3D no se había utilizado anteriormente precisamente por ser demasiado costosa, y esto Nintendo también se jacta constantemente de repetirlo, que están ofreciendo una tecnología totalmente avanzada para su tiempo a un precio bastante bastante poco. También lo hizo Game Gear y se estalló contra 20.000 paredes, no sé. Bueno, una cosita, antes de que ya cerremos, y de forma breve, a ver si podéis contestarla así, Nacho y Will. ¿Vosotros creéis que los que se hayan comprado recientemente una DS, una DSi o la XL, hacen bien en invertir? Yo sé que la pregunta es un poco arriesgada, pero más allá de los que queremos acumular sistemas y nos da un poco igual todo, ¿hacen bien en gastarse el dinero que cuesta la 3DS o pasa un poco como pasó con la DSi, ¿no? Que los que tuviesen la anterior, me imagino, no habrán hecho el desembolso del siguiente modelo? Es complicada la pregunta, ¿no? Pero mira, centrándonos, me preguntas, los de DSi que tenían DS y demás no la compraban, es que no es la situación igual. Estás hablando que DSi era una revisión de DS, con modificaciones muy ligeras. 3DS introduce una tecnología nueva, no solo para la consola, sino para el mundo del ocio electrónico, ¿no? Que son unas 3D sin gafas y portátiles. Yo encarecidamente recomendaría la compra de la consola a ese perfil de gente que le gusta las 3D, que es seguidora de Nintendo y que quiere probar cosas en tres dimensiones. Pues chapó, del tirón a por ella, porque es un producto, como digo, a la última y seguramente será el gadget del año. Pero si me dices que las 3D no te interesan, porque hay gente que no le interesa, ¿no? Estamos viendo que no todo el mundo se compra teles de preparadas para tres dimensiones, no todo el mundo invierte en unas gafas, y ahí, bueno, de momento, pues oye, no, puedo esperar. Si piensas de esa forma, no la compres. Coincido con que la consola es un gadget tecnológico muy interesante, con que tiene un diseño que no creo que vaya a suceder como con DS en su momento, que tuvo revisiones muy importantes y significativas a nivel de diseño. Pero con respecto a la tecnología, ya lo comentaba un poco antes, es sorprendente poder jugar en 3D, y de hecho Laurent Fischer, el director de marketing, creo, de Nintendo en Europa, había dicho que uno de los motivos por los que se había lanzado ahora 3DS es precisamente porque una portátil te permite tener pantalla. No necesitas hacer una inversión de la consola más un televisor para poder jugar en 3D. Es una tecnología muy sorprendente a la que puedes acceder por 250 euros con un catálogo de juegos que va a alcanzar entre marzo y junio un número de 25 de lanzamiento prácticamente en 3 meses, en el que va a estar Metal Gear, en el que va a estar un Kingdom Hearts totalmente nuevo, en el que va a haber mucho catálogo de juegos relativamente interesante. Y digo relativamente interesante. Es que creo que la pregunta, Will, no es ¿funciona bien 3DS? ¿Me la compro o no me la compro? La pregunta es, ¿te interesan las 3D? Sí o no, porque la consola es una pasada. O sea, por lo que hemos visto, funciona perfecto. Si te interesan las 3D, por supuesto, lánzate y cómprala de golpe. Ya te digo que es una inversión mucho, mucho menor de lo que te sale una Play 3 en 3D. Pero en función de eso, siempre va a ser complicado que el consumidor potencial se elija o se lance a comprar DS. Yo creo que DS también ha tenido el impacto de entrar así en un nuevo mercado. Si ese nuevo mercado lo acepta bien o no, eso es lo que no me ha quedado tan claro. Yo quiero decir también que, puestos a criticar y seguir criticando, lo siento mucho, el tema de la batería me preocupa bastante. Creo que eso de las 3 horas y que tarde otras 3 horas en cargarse no es una buena idea para una consola portátil. PSP ya lo sufrió y duraba más, y estoy seguro de que Nintendo sacará una revisión en un año, en cuando sea, que durará 2 veces más la batería o cualquier cosa, y todos los que la tengan se van a arrancar los pelos. Bueno, pues si no queréis decir nada, chicos, les lanzamos un mensaje a los oyentes que han estado pendientes de todo lo que decíamos. La semana que viene vamos a poder contestar a todas las preguntas, bueno, ellos que las han probado, ¿no? Nacho y Will, que queréis hacer sobre 3DS en el foro, así que desde ya podéis ir mandándolas. Ellos os las contestan y nosotros cerramos el debate de esta semana con este asunto. Nos vamos al micro abierto, esos 60 segundos. Hoy nos está quedando la cosa larga, pero intensa, como decimos en muchas ocasiones. Espero que tengáis vuestras intervenciones listas, porque el tiempo comienza casi casi que ya. Vamos. Bien, pues en el interín, en este espacio entre secciones, Alberto ha podido ser primero, así que cuando usted quiera, señor. Pues esta semana quiero hablar de una aplicación que particularmente me ha sorprendido muchísimo en iPhone. Los que me seguís en Facebook lo sabréis, que lo he posteado hoy. Es ni más ni menos que Sleep Clock Alarm, una aplicación. Había oído hablar de este concepto de... Como sabéis, cuando el ser humano duerme, pasa por diversas fases. Hay sueño profundo, hay sueño ligero, y lo que condiciona en el estado en el que tú te acabas despertando, o sea, que estés más o menos cansado, es en qué momento ha sonado la alarma. Es decir, si te suena la alarma en el momento en el que estás en sueño profundo, te levantas reventado pese a que hayas dormido 10 horas. Entonces, esta aplicación lo que hace es, gracias al ¿cómo se llama esto del iPhone? Lo que controla cuando se mueve, el acelerómetro. El giroscopio, acelerómetro, que es algo así un poco como futurista, ¿no? Que mola mucho. Tú te lo pones en la cama y él va controlando tus movimientos por la noche para detectar en qué momento tú estás en sueño profundo o en sueño ligero. Entonces, en un rango de media hora, en el momento en que tú le has puesto la alarma, él decide, mediante tus movimientos y mediante ese análisis que ha hecho durante toda la noche, si estás en un sueño profundo o sueño ligero. Y en el momento en el que estás, digamos, en un margen de ligereza, ¡pum!, suena la alarma. probadlo, porque realmente funciona. Y a mí personalmente me ha sorprendido y me parece una de las aplicaciones más originales y más sorprendentes que he visto en el iPhone. Así que bueno, Nacho, que tú siempre vas muy dormido por las mañanas y tienes un iPhone, pruébalo. Por cierto, eso que dices tú de ciclo profundo y ciclo ligero se llama, o sea, sueño profundo y sueño ligero, se llaman ciclos REM, y, o sea, sueño REM y no REM. Y eso, estúdiatelo un día y verás que eso influye en las ondas cerebrales. Ya está el experto del origen. Eso con el iPhone. Eso con el iPhone lo pone en vibración en cierta parte del cuerpo y te levantas como nuevo. Te digo yo, ahí sí que tienes un sueño profundo. Relaño, cuando usted quiera. Pues bueno, vamos a ver. Corre muy malos tiempos para SNK Playmore. La empresa ha cambiado de presidente y este nuevo presidente quiere no tener nada que ver con el tema videojuegos. Se quiere dedicar ahora a las pachinko, a las máquinas tragaperras japonesas. Y en todo esto, pues las consecuencias están siendo la salida del director del proyecto de Kino Fighter 13 para consola, la salida de la mayoría de desarrolladores de juegos de SNK Playmore. Se cree que la versión de Kino Fighter 13 para consola acabará saliendo a la calle, no sabemos cómo acabará saliendo, seguramente un lanzamiento precipitado, que ya veremos qué consecuencias tendrá. Y a partir de ahí, pues se especula por una venta, digamos, de las licencias clásicas de SNK a terceras compañías para que desarrollen juegos, o dejarlas de lado definitivamente. O sea, ya te digo, SNK cayó en desgracia hace 10 años y ahora parece que va a volver a hacerlo, y esta vez no creemos que levante cabeza. Yo creo que el único que ha tenido fe en SNK Playmore en toda la historia de la redacción de PlayStation ha sido tú, Relaño. Es que SNK murió cuando se fusionó con Playmore. Sí, sí, ¿eh? ¿Verdad, Salva? Ha tenido cosillas en estos últimos 10 años, pero en fin. Hay dos pequeños apuntes. Uno, con respecto a lo de Albert, lo de las fases REM, REM se refiere a Rapid Eye Movement, esas fases en las que tú mueves los ojos muy rápido, aunque estés dormido, ¿no? Suelen durar 5 minutos dentro de los ciclos de sueño. Y hace bastante tiempo, te estoy hablando de años, que supe lo de los ciclos de sueño y que procuro hacerlo cada noche, tanto a mí como con mi mujer, y la verdad es que funciona. Es muy fácil averiguar cuáles son los ciclos de sueño de cada uno. Normalmente son de una hora y media. Esto con que te lo controles un poquito lo sabes enseguida, y simplemente antes de irte a la cama te pones la alarma con antelación y no te hace falta una cutre aplicación del iPhone para que te controle los ciclos de sueño. Madre mía, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero hoy quiero hacer un apunte con respecto a lo que dijo Albert, creo que fue, antes lo estábamos comentando fuera de micro, ¿verdad? Una serie que me recomendó, creo que fue Albert, que fue The Wire. No sé si fue Albert o fue otro, o fue Nacho, tal vez. Yo la primera temporada me gustó mucho, ¿eh? Fue otro, Nacho The Wire, que es espectacular. De hecho, tiene la puntuación más alta que se ha dado nunca a una serie en Metacritic, que es 98, que es brutal. O sea, otras series como Los Soprano tienen una puntuación incluso inferior a esta. Y la verdad es que empezaba a verla y me ha dejado, o sea, boquiabierto. O sea, es espectacular lo denso, lo bien interpretada que está. No lo sé, la recomiendo a todo el mundo. De acuerdo que no es un tema para tema de la droga, el tema de las relaciones entre los policías, los capos de la droga y los camellos, no es un tema para todo el mundo, no es fresco, no es de evasión, pero realmente está muy, muy bien hecha, y aquellos que quieran, o sea, disfrutar, para mí, de una buena serie, The Wire, que no sé cómo se llama, Bajo Escucha, me parece que se llama en sí, castellano. Sí, Bajo Escucha, sí. O sea, la recomiendo encarecidamente. Chicos, ahí lo tenéis. ¡Salva! Bueno, yo que he sido, ahora me voy a vestir de Albert, y yo que he sido un gran defensor del sistema Android por su libertad y por todo lo que se puede hacer con Android, os diré que después de defenderlo de esa manera a ultranza, por fin tengo mi iPhone 4. ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Ya estaba esperando yo este momento! ¡Anda, anda, anda! ¡Sí, sí, chaquetero! Ha subido mi elegancia y ha subido mi saber estar en los sitios. Ha subido mi saber estar porque me llaman, sacas el iPhone y ya no te miran, claro, como un bicho raro. ¡Claro! ¿Vale? Y el porcentaje de relaciones sexuales, correcto, según un estudio americano, recuérdalo. Pillé el iPhone porque, a ver, es el producto más social del 2010 y un periodista o un tío de la comunicación tiene que estar en lo más social posible. ¡Madre mía! Lo último, claro. Más social es la cerveza. Ahí. Salva, ya solo te falta pasarte al Madrid y ya vamos, perfecto, ¿eh? Relaño, habla en tus 60 segundos, por favor. Dicho esto, ahora mismo. Qué triste tiene que ser ser seguidor del Atlético de Madrid. Buenas noches. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! Todo eso por no decir que le da pena que haya pasado el Madrid. ¡Ojo con el Betis! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grande lo del Betis! ¿Eh? ¡Qué grande lo luego, del Betis! Luego la gente se queja... Luego la gente se queja de que hablar mucho de fútbol. Es que sois incorregibles, ¿eh? Que es el mejor equipo que ha pasado por el Camp Nou este año. Es el mejor equipo de España. Ay, señora. A ver, Will, dejad que hable Will, que está el hombre esperando. En un principio pensaba hablar de Final Fantasy, de esto de Versus y tal y cual, pero como ¡no! me parece que ya está un ¡no! poco pasado, también pensaba hablar de una serie, pero me parece que ya han hablado de series. Pensé en hacer muchas cosas, pero música. Al final voy a hablar de música. Así tengo una pequeña excusa para hacerlo. Esta semana la recomendación viene en clave de llave, por decirlo un poco a lo poco gracioso, porque los que gusten del rock blues un poquito al estilo de Doors, hago un paréntesis, no tengo nada en contra de Doors, que tengo por ahí un... Ahí tenemos oyentes que sé que son acérrimos del grupo de Morrison, The Black Keys. Tiene un estilo muy parecido, muy bueno. Además sale un tema de en el último FIFA, así que tienen que estar cansados de escucharlo. Realmente vale la pena comprar el CD, que además está bastante baratito. Y Brother, realmente vale la pena si te gusta el rock y el blues y un poquito de cada cosa. Nacho. Bueno, pues mira, voy a gastar mis 60 segundos en contaros la anécdota que decíamos antes sobre el juez, super juez Baltasar Garzón. Y es que, no es coña, ha habido un encuentro, ha habido más de un momento entre el juez mítico defensor ultranza de lo que él cree correcto y los redactores de Meristation. El primero, en la puerta de los lavabos del aeropuerto de Schiphol, un joven le ha pedido un autógrafo y el juez se lo ha dedicado, ¿eh? Se ha firmado, se ha portado y le ha firmado un autógrafo. En fin, ahí quedaba eso, Will se quedaba contento y después Arcas y yo hemos tenido la suerte de ir en business, hemos entrado con él, con sus dos hijos, pensamos, hemos entrado al avión y casualidades de la vida, yo estaba en la fila 9A, en el sitio 9A, él estaba en el 8A y yo estaba detrás y bueno, qué voy a decir, después de un día entero trabajando, volando y demás, pues yo me he quedado medio durmiendo, ¿no? Estaba ya acurrucado en mi asiento y sin querer pues me he estirado, ¿no? Como que queda la cosa en un avión, ¿verdad? Que tan a gustito estirar las piernas, estiro las piernas y le da una patada al juez sin querer. ¡Pum! Digo, no, digo, adiós. Adiós, que adiós que me denuncia. Baltasar. Es que le he pegado. Baltasar Requesón. Te entruya. Le he pegado la patada y es que he notado cómo ha movido el pie. Ya en plan de coño que me han dado. Estás un tío. Voy a ponerme en plan Albert, me voy a poner que tengo un autógrafo firmado por Baltasar Garzón con mucho cariño. Y ahora estás Will. En Fox River, Nacho. Podrías haberle dejado al pobre hombre. Podrías haberla saltado en otro momento, macho, también. En buen momento la has cogido. Eso porque aún no te ha visto los papeles que no están en regla. Hay que buscarse ídolos, maldita sea. Yo voy a pedirle uno a mi panadera. Bueno, Fer, todavía estás por ahí. Bueno, pues como te decía antes, Juan, me has pisado lo que iba a decir del museo, así que voy a hablar de la... Siento, de verdad. No hay problema. Voy a hablar de la última peli que he visto, que es de Green Hornet, que la verdad me ha gustado bastante. Creo que es un humor bastante ácido. Creo que no se cortan un pelo con las muertes. O sea, muere el medio casting. Y sí, totalmente. Y bueno, dentro de las pelis de superhéroes creo que es una forma distinta de enfocarlo, como un personaje que es bastante distinto del resto, y me ha gustado bastante. Pues muy bien, ahí queda el apunte de Fer, el cinematográfico de esta semana. Bueno, pues como esta semana no tenemos a Pepe Arcas por aquí, no contamos con su presencia, Albert se libra de ello, y el oyente tampoco nos ha acompañado, pues vamos a ir poniéndole punto. Oye, tenemos ya 500 personas, sí, ¿eh? Un chorro, ¿eh? Una semana como esta y se sortea la sí, Wii. Sí. Oye, ahora que digo yo, que ahora que no hay oyente esta semana, podemos hacer como el jamón guijuelo, ¿no? Nos lo quedamos nosotros el juego. ¡Ah! Bueno, yo como ya me quedo a Soul Calibur, pues lo sorteo ahí vosotros. Devuélvemelo, sin vergüenza. Encima está el año por ahí mandando invitaciones al grupito, ¿eh? Te está haciendo ahí la publicidad. Y el Rox también me está vendiendo por las redes. Vaya un traidor. Nada, recordar eso, cuando lleguemos a 1000 se sortea una Wii edición especial 25 aniversario Mario roja. Rojita, brillante. Tendremos más cosas al ver, ¿eh? Que sepas que tenemos preparadas ahí cosas para que la gente se apunte, pero no vamos a decir nada, que todavía hay tiempo. Bueno, Will, antes de que cerremos, creo que querías apuntar un par de cositas en relación a las tiendas, así que cuando quieras. Pues sí, porque aunque otras semanas nos hemos quedado sin tiempo, esta semana quería por lo menos matizar los tres juegos que salen para PlayStation 3, 360, Dead Space 2, que seguro que habrá mucha gente esperándolo con muchas ganas de hace mucho tiempo, valga la redundancia. Luego en Wii llega por fin Mario Sport Mix, este juego deportivo de Mario que se anunciaba con distintas pruebas deportivas. Voleibol, hockey, un juego totalmente destinado al público multijugador y preferiblemente infantil. Bueno, esto según cómo se mire, como siempre. Y luego también Inazuma Eleven, que por fin, después de creo que 3 años de lanzamiento a Japón y después de un éxito arrasador del anime en España, Nintendo se ha animado a importar el juego. Este es un juego de Level 5 de los creadores de Professor Layton, que ha tenido notas magníficas en Metacritic también, así que los que quieran, esta semana, el viernes, están los 3 disponibles. Thank you very much. Ahora sí, vamos a cerrar el programa. Bien, amiguetes, creo que nos ha quedado un programa bastante completito. Hemos tocado temas que han generado polémica en los foros de la revista y que estoy seguro estos próximos 7 días van a hacer que la gente vuelva a escribir mucho y variado en el del Meri Podcast. Ya lo han hecho con ese tema PlayStation 3 que tocamos el martes pasado. Así que nada, vamos a esperar expectantes a ver qué decidís decir. Nosotros nos despedimos ya hasta el próximo martes. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, pero me voy no sin decir que Will ha tenido una misión en las tiendas y se ha dejado Mindjack, que es el último título de Square Enix que salió el viernes pasado, que tenemos que haber repasado, pero sabéis, es que es más malo que Benzema y que el Tren Valencia juntos, entonces no sé yo si hace mucho, en fin. Total, que ya... que creo que el día, justo tienes el review, lo publicas el lunes, antes del podcast, así que veremos a ver qué sale de tu pluma, Will. Te seguiremos expectantes. Mucha sangre saldrá de la pluma para escribir eso. Bueno, chicos, sed buenos y llevad cuidado con lo que hacéis los sábados por la noche, que puede haber oyentes del podcast vigilando. ¡Ojito! ¡Hasta luego! ¡Albert! Bueno, aquí la política Mary Station, yo ahora que acabamos, siempre ha sido Nacho, y esto siempre ha sido así, que si había preferencia por algún género o algún juego en concreto, pues en reacción se planteaba y dice: oye, que quiero encargarme de la cobertura de este juego y el análisis. Por favor, ¿me puedes dar el del Final Fantasy XIII 2? ¿Puedo encargarme yo de todo lo que tenga que ver con él? ¿Puedo analizarlo? Hecho, lo tienes ya, es tuyo, lo que quieras. ¡Toma! ¡No! Se va a estrenar la nueva Motenai. Se lo damos a Motenai porque después de toda la caña que le hemos dado a Final Fantasy XIII y la que le vamos a dar al XIII 2, por lo menos que a él que le va a gustar seguro, pues mira, si nos deja bien con Square, ¿no? No nos sacan de la lista negra ya. ¿Va a ser un Final Fantasy basado en la Segunda Guerra Mundial? Podría ser. Ya Square nos tiene preparados para todo. Acabo de imaginarme, lo siento Mote, o sea, me han matado, un desembarco en Normandía con el niño ese emo ahí llorando con el cuchillito. Es que es lamentable, joder. Lighting, ¿cuál es el sentido de la vida? No sé, pero tira para adelante que me están cosiendo a tiros. Y escuchando. No, eso está en las peores. Eso está en las pesadillas. Eso está en mis pesadillas. Cuando jugaba Final. Escuchando. Cuando hice el análisis. Final 13, te juro por Dios que Hope acabó con mi esperanza y mi paciencia, de verdad. Vaya personaje más. Will, aprovechamos tu apunte para despedirte. Programa muy completo, Final Fantasy, 3DS, un poco de Wii, un poco de todo, un poco de JRPG. Espero que en las próximas semanas sigamos la misma tónica. Yo lo enfoco desde el otro punto de vista de Albert. Tan contento que estoy de que Final Fantasy 13 vuelva otra vez al ruedo para volver a meterme con Albert, meterme con Nacho, meterme con Fer, meterme con Juan, meterme con Relaño y con todo el magnífico grupo de compañeros que le encanta Final Fantasy 13, sin duda. ¡Salva! Hasta la semana que viene. Que vaya bien y a mí, por favor, no me volvéis a dar un juego de rol japonés para analizar, que me vuelvo loco. Bueno, Relaño... Pues nada, hasta la semana que viene, que no sé si entraré yo o entrará mi hermano. Y de aquí me voy directamente a reservar al Nintendo 3DS. Creo que reservaré unas 20 o 30. Luego me iré directo a eBay a hacer mi agosto, porque sabes, Juan, que últimamente tengo muchos gastos que sufragar y hay que pagarlo de cualquier forma. Con mesura, que luego uno se vuelve loco y acaba vendiendo a la pared. No está la cosa más bien. Y tú menos, Relaño. Es verdad. Fer, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo y felicitar a Relaño, que no sé por qué, pero no se atreve a dar la noticia, así que nada, que le vaya bien tú. Ya lo hará, tú déjalo, hombre. Y bueno, Ya lo daremos, ya lo daremos. Ote, nada, tío, llevas ya 4 programitas. Estoy en racha. Estás ahí la mar de a gusto y de contento. ¿Te vas a animar a venir más a menudo o qué pasa? A ver. I'm on fire, tío, estoy en racha. Bueno, si se me sigue invitando, gracias una semana más por invitarme. Seguiré viniendo. Solo decir una cosa más, a ver si se enteran. Eso sí, a ver si se enteran los señores de Square Enix. Lo he dicho en todas partes y no voy a cansar de decirlo. Y en general todo el rol japonés. Que yo hace más de 15 años que no tengo 15 años. Por favor, suban la edad. La edad de los protagonistas, que para salvar al mundo, por favor, no hace falta tener 15 años. Se puede hacer una historia épica, fijaos en Mass Effect, ¿verdad? Y veréis cómo hasta los tíos de 30 y pico podemos salvar al mundo, Así que tomen nota, a ver si para Final Fantasy 22 le vamos subiendo un poco la media, y conseguimos un juego más acorde, que me sienta un poco más identificado con los protagonistas de la historia, que me acerco más a la edad de Auron que de Final Fantasy X que de ningún otro. No. Y eso ya empieza a ser preocupante. Y Relaño ya ni te digo, del padre de Auron, por lo menos. Relaño tiene, o sea, la edad que... de la... Bueno, Relaño tiene la edad de las invocaciones. En fin, que oye, que no, un tío treintañero. Un treintañero ahora se lo pasaría bien jugando a... Exactamente. De Yojimbo, Relaño. Que no, yo diría que ahora un treintañero se lo pasará bien jugando a Elder Scrolls 5 a Skyrim, ¿no? Que dentro de poquito vamos a tener ya oportunidad de ver alguna cosa más en febrero, que tiene la exclusiva este mes Game Informer. Por eso Nacho se lo pasaba también jugando Nacho, a Metal Gear 4, pero está cascado ya como el Snake, pues él se sentía identificado también. Pues Nacho, yo pienso que esa es la clave precisamente de Mass Effect y el Comandante Shepard. Fíjate, que han sabido dar con el público. Oye, que, este... Que, sí, tío, sí. Pienso que sí, ¿eh? Vamos, bueno, en fin, hasta... Ya nos veremos. Oye, no, yo nos veremos, digo. Yo te seguiré invitando mientras ahora líes, ¿eh? Que la semana pasada la liaste, menudo Cristo se montó aquí, ¿eh? No, ¿qué sí, no la qué líes. ¡Qué mentiroso! Todos aquí toda la semana en vilo, hombre. Menos mal. Fue decirle que el Betis era un equipo vendido, que tal, que mira, en fin, mira cómo se puso el tío. Menos mal que Willy y yo te calmamos, porque si no. Eso, y que la horda era lo que petaba en el WoW. Bueno, no sé si es la horda o lo de la Confederación Intergaláctica de todos los santos de Jerusalén. Porque en el WoW ponen nombres que son como los de Ikea, o sea, totalmente impronunciables. Pero cuidado, bueno, con el tornillo Flóquenes, no te metas con el tornillo. Vámonos a casa ya, venga. Nos esperan nuestras mujeres. Bueno, señores, en fin, vamos a ir poniéndole ya punto final al podcast. Muchísimas gracias a todos. Y nada, Ana, nos despedimos de los oyentes y nos vamos. Pues sí, una semana más, aquí estamos. Nos vemos la semana que viene, aún seguiré leyendo yo estas preguntas a la espera de que vuelva Jessica, y nada, poco más que decir. Oye, por cierto, Jessica manda recuerdos desde Japón, ¿eh? Manda recuerdos que están ella y Chronic por ahí en tour, y que van de Osaka a Tokio, por las montañas, por el Japón rural y tal. Los tíos se lo están pasando en grande, y desde aquí un abrazo, que nos traigan algo de aquí. ¿Dónde partí? ¡Ya no vuelve! Y de Roppongi. Eso, de Roppongi, que nos traigan algo de Roppongi. Bueno, un abrazo para los compis del Sol Naciente, un abrazo para todos vosotros, amiguetes, oyentes al otro lado. No falléis la semana que viene más y mejor, aunque es difícil. Como sabéis, os esperamos aquí. No falta ninguno, que pasamos. Lista, hasta luego. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Dice que entra una señora a la carnicería y dice: deme esa cabeza de cerdo que tiene ahí al lado. Y dice, contesta el carnicero: perdona, señora, pero eso es un cerdo. Claro. No. O hay otro que le dice un español que se encuentra a un chino y le dice hola, y dice el chino las 12. Tío, malo. Te das cuenta ya del nivel, el nivel ya de recepcionismo que estoy alcanzando. Hablando con idiomas, Nacho. Bueno, vamos a retirarnos ya, esto puede acabar muy mal. Que se muere.